Hola, Moncho. Vale, ¿Grabamos para el viernes? ¿cómo que grabamos? Claro, sí, así nomás para allá. Ay, mira vos. Además, Silvia no está, se fue. Se fue a Grecia, ¿viste? Grecia, Es lejos, ¿no? No, no. No sé si va a llegar para el viernes, ¿será? No, se fue este martes pasado. Son muchas horas, ¿verdad? Y Claro. sí, claro. ¿Viste lo del tram paraguayo? ¿Lo viste? ¿No? ¿Cómo es el tram paraguayo? ¿Qué es eso? Es un vendedor de pancho. Parecido a Donald Trump. Parcero de Mira, mira. Ciudad del Este, son un Ese es más parcial parecido al pájaro delincuente loco, que está que al pato causando Donald, ¿viste? furor por Sí, convertirse en el Donald Trump no. Pero paraguayo, Donald Trump es el saliendo nombre en del presidente de informativos Estados Unidos. nacionales Ya e sé vos, inclusive era un chiste, ¿viste? internacionales. Escucha, escucha, mira. Y todos me llamaron del presidente Donald Trump, ¿verdad? Y por eso que puse mi cartelita ahí hace poco nomás. Habla bastante parecido a vos, Moncho. Don Octaviano, ¿Está ¿eh? él admite ser un hombre humilde que no ¿Qué es niega eso, Donald fotos a Trump? nadie. Todos quieren salir conmigo la foto. ¿Este paraguayo de Fotografemos pura fotos. cepa? No, no, no, no, Chele, por mi pancho nomás. 3.000 está. Y el pancho Igualito. 2 por 5. Yo soy Capaz que presidente. con más panza, ¿viste? El rubio y de ojos celestes. Bastante parecido, ¿no? Es igual. Bueno, Donald Trump, Bien. Es súper parecido. Veo, Esto le mira, benefició mi de una forma cartelita ese. impresionante porque Ah, él ese parece gana el más pájaro impuestos loco, y ¿viste? mejora nivel Con de ese jopo vida loco en al medio de viento, toda la gente mira. que vende pancho, El jugo, pancho a 3.000 gaseosas. guaraníes, Y mira. es que cada vez tiene más Este popularidad loco, luego ¿qué? de todo esto. Claramente Imagínense, chicos. marketing. Incluye la foto. Él está en el barrio Ciudad Mira. Nueva de Ciudad del Yo Este hablo para que menos tenga la cerrado, oportunidad de ¿viste? comer un pancho de Este es más Donald el Trump. Paraguay Bueno, no profundo, podría eso. hacer lo del ¿O qué Donald dice que Trump está en para Ciudad del Este, Paraguay. ¿viste? Yo no sé, estos son más de la ciudad. La ciudad sí hablan distinto, ¿eh? Claro, sí. ¿Qué? Hay muchos gringales, ¿viste? Claro, pues sí, en las zonas rurales, ¿viste? Donde están los chococueyes. Choco cue. Esos son todos rubios, ¿verdad? Claro, campesinos, eso se le dice chococuey, así se le dice en guaraní, ¿viste? Allá en el campo, Ajá. gente del campo es campesino, Y ¿verdad? sí, conociste a gringo, me imagino. Y yo estaba muy acá ahí enamorado, ¿verdad? Acá ahí enamorado. Claro. Estaba enamorado de una hija de Rusia, ¿viste? Claro. Mira. La linda de madre, che. Úrsula se llamaba. Úrsula, así. Ojos celestes, cabello rubio, así como el trigo, ¿verdad? Ya. Corpulenta la guaña, así, así como me gusta a mí. Te abrazaba, te sacó del aire, ¿viste? Y con el abrazo vivo, más o menos. Me arrinconaba contra los árboles y no me podía escapar, ¿sabes? ¿Sabes cómo le decíamos? Yo le decía así, vos sos mi amor, mi cuñata, y vos sos como el ajo ajo. El ajo, ajo. Sí, el ajo ajo es una leyenda, ¿sabes? De allá y te, ¿viste? Es como te iba a decir, un animal mítico, eso de aspecto terrible, ¿viste? Mira qué interesante. Ah, sí, mira, va a decirte, es más o menos como una oveja, Mira. pero con grande garra, ¿viste? Esa garra de la mano, la pata, y lo que hacía es devorar al que encontraba en el bosque. Nunca la escuché. La única salvación es una palmera, ¿sabes? ¿Sabes? Dice que la palmera es un árbol sagrado. Claro, entonces no se atrevía a profanar, le dicen, ¿viste? No se puede subir. Claro. Y si el perseguido se trepa a cualquier otro árbol, lo derribaba, lo tiraba. Como resulta que tiene una uña, esas pezuñas largas, ¿viste? Ajá, Iba cavando, cavando y tiraba al árbol y después se lo comía adentro. Claro, sí. Bueno, también dice que esta leyenda la hicieron los jesuitas, ¿viste? Los monjes, eso. Claro, porque eso le decían a los guaraníes, ¿no? A los indios allá, para que no se vayan, porque si no, ellos se van al monte y no, bueno. Y aparte porque eran víctimas de los tigres, ¿viste? Bueno, allá hay unos tigres, se comen a todos. Y si no, están los otros indios que no estaban reducidos, o sea, no eran como acristianados, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, y siempre andaban por ahí. Claro, Y sí, así le decía a Úrsula. Porque ella era capaz de tirarte el árbol si no quería darte un beso. Era bravo la Úrsula. ¿y qué pasó con Úrsula? ¿No la viste más? No la vi más. No, yo me fui a peonear, ¿viste? A trabajar en el campo. Eso de peonear. A trabajar de peón. Y no la vi nunca más, ¿viste? Después me enteré que se había arrimado con otro gringo de la colonia. Dice, bueno, tuve muchos años, tuve una carrera de hijo, ¿no? Después no la vi más. No, no supe más nada. Bueno, mucho. Muy buena la leyenda que trajiste al final. Yo soy así, viste, una caja de sorpresa, viste. Dale, gracias, ¿eh? Sí, Dale, bueno. chau. Chau, chau. Después nos vemos. Bueno, dale, dale, sí, listo, che. Tráeme chipa, ¿eh? Dale. Bueno, tú echas el chip a 30, 2 por 50, Te pues. compro, te compro. Claro. Bueno, dale. Señor presidente de la China, le vamos a declarar la guerra. Los paraguayos vamos a invadir China. Les manda este mensaje. Responde la República, responden los chinos.